Padre, gracias esta mañana nuevamente te damos por tu palabra. Gracias porque eres un Dios compasivo. Y Señor, nos invitas a que te conozcamos de esa manera. No importa cómo vengamos, no importa cuál sea nuestro problema. Señor, gracias. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que tu Santo Espíritu nos dé esta convicción que transforme nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recientemente hemos estado expuestos a bastantes brotes de enfermedades que nos han dejado perplejos. Una de las más recientes en México fue lo de la fiebre porcina, pero más recientemente ha sido el ébola. Ha estado azotando principalmente una parte de África y quiero mostrarles tres fotografías que han sido ganadores del premio Pulitzer, el premio que se otorga a los periodistas. Y en la primera foto, si quiere apagar la luz, yo veo bien, porque tengo esto con luz. Es un equipo de la Cruz Roja que se prepara para retirar el cuerpo de una persona que falleció, que se llama Ofori We, que murió por ébola. Podemos más o menos ver cómo están preparados los que van a tocar a estas personas y cómo está la familia. Este es familiar de este señor. La siguiente foto es el hijo de la persona que falleció, que se llama Eric Wells, de 25 años, de Wea, y se lamenta mientras los trabajadores de la Cruz Roja están llevándose el cuerpo de su padre que murió por ébola. Y la última para mí fue la más impactante. Y este niño, creen que tiene ébola. Y la verdad es que ver algo así me conmueve mucho. Por un lado, por el niño que está contagiado, pero por otro, la forma en que es tratado. Una persona que tiene una enfermedad que no sabemos su cura con certeza y que tiene que ser tratado de esta manera. Y no estoy criticando a la gente de la Cruz Roja, esa no es la intención. Simplemente vamos a contrastarlo con lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Las causas del temor del ébola son varias. Una es contagiosa, es mortal. Y como mencioné hace rato, no conocemos cómo tratarla que sea 100% efectivo. Podemos ver en las fotos que las personas que se acercan van con la mayor cantidad posible de protección y aún así ha habido gente que se infecta de esta enfermedad. Para mí es asombroso escuchar noticias que cada vez hay más personas, voluntarios y voluntarias, que están yendo a África para tratar de ayudar a estas personas con esta gran problemática. Pero el caso de Jesús nos encuentra con una situación, nos presenta una situación muy, muy diferente. En primer lugar, geográficamente más o menos están por la zona, pero en tiempo estamos distanciados unos 2000 años de esta experiencia a la experiencia que vivió nuestro Señor Jesús. Se trata de una persona que está enferma de lepra. En aquellos tiempos, ya sabemos que no, la lepra se creía era una enfermedad contagiosa. Y los rabinos, los maestros, había leyes en las que mostraban lo difícil que era que una persona se curara. En Levítico 13 y 14 encontramos que el término lepra, si lo leemos todos estos dos capítulos, se refiere a diferentes tipos de enfermedades de la piel, no específicamente a lo que hoy conocemos con lepra. Si lo vemos con calma, veremos eso. Sin embargo, es posible que tuviera lepra, estaba enfermo de algo en la piel este señor, que la gente creía que era contagioso, y como leproso, y como leímos en el texto, en los dos textos previos al sermón, tenían que vestirse con harapos, tenían que ir gritando, soy impuro, para que la gente tomara precauciones y no se acercara a ellos. Y no solamente eso, no podían entrar a la ciudad. Entonces la persona que sufría lepra era una persona que estaba condenada a la soledad. No podía vivir con su familia, no podía entrar en su ciudad. Dice, nuevamente repito el Levítico, la persona que contraiga una infección, está hablando de la lepra, se vestirá de harapos, no se peinará El rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Es impuro. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. No solamente esto, sino que los escribas se habían encargado de tratar de ser más específicos en cómo debía llevarse este procedimiento. Entonces, hicieron comentarios, como los que hacen los comentaristas de la Biblia en estos días. Hay uno que se llama Negaim, que es el libro 8, capítulo 7, y escriben lo siguiente. Perdón, ya vamos dos fotos más adelante. Una, dos. Bueno, no importa. Dice, si un hombre impuro, es decir, afligido con la lepra, se para debajo de un árbol y un hombre limpio pasara, este último se mantiene limpio. Si el segundo se detuviera, se volverá impuro. Es decir, si una persona con lepra estaba bajo de un árbol porque hace mucho calor, y llega yo que tengo mucho calor, y veo que está una persona que está gritando impuro, impuro, puedo pasar por el árbol para seguir limpio, no me quiero contaminar. Si me llegara a quedar abajo del árbol, ya me vuelvo impuro. Así de estricta era la ley con estas personas. Pero esta persona tiene un encuentro con Jesús que va a generar en él una petición que es desesperada, una petición que le nace desde lo más profundo del corazón, porque de otra forma no se atrevería a hacer esta petición. Seguramente este señor había escuchado de la fama de Jesús. Hemos visto a lo largo del capítulo 1 que cada vez que Jesús hacía un milagro, su fama se extendía, como termina precisamente el capítulo de hoy. Pero dice el primer, comenzando con la historia, dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarlo. Podemos imaginarnos simplemente la tensión que existía en ese momento. Por un lado existe un hombre del cual todos huyen. Nadie quiere estar cerca de él. Y por otro, esta misma persona se acerca a Jesús, que está siendo reconocido en esa zona como un gran maestro. Entonces, la desesperación de esta persona se hace evidente porque rompe con las convenciones, con las reglas que están escritas. Si leemos este mismo texto en Lucas, en el 5:12, nos dice que esto sucedió en un pueblo. Es decir, esta persona fue muy atrevida para meterse al pueblo porque sabía que no podía y no debía meterse en el pueblo. Como vimos hace rato, estar bajo un árbol por un tiempo prolongado era causa de ya estar impuro. Pero él es tan fuerte su necesidad que decide atreverse, acercarse y exceder los límites marcados por la sociedad en aquellos días. Algunas personas de hecho creen que se atrevió a tocar al Señor Jesús. Creen esto porque veremos más adelante en el versículo 43 dice que lo despidió con una fuerte advertencia y al rato vamos a ver de qué se trata. Así que tenemos a un hombre leproso en el umbral de la desesperación, un hombre que ya no tiene opciones en la vida, que está destinado a vivir sufriendo soledad el resto de su vida. En su desesperación hace lo que muchos verían como una locura, pero no tiene nada que perder, así que se acerca al Señor Jesús. Y esta es la primera parte, en esta primera parte de la historia, ¿qué nos dice a nosotros? Es un espejo de cada uno de nosotros. Este hombre somos nosotros. Quizás no tenemos lepra, pues más bien, no tenemos lepra. Pero quizás tenemos alguna enfermedad, quizás tenemos una necesidad emocional, quizás sentimos soledad, quizás tenemos cualquier otro tipo de desesperación, no tenemos dinero, sentimos que no tenemos dinero, nuestras relaciones familiares y con amigos se están desquebrajando y nos sentimos quizás como esta persona. Muchas veces nos comportamos porque estamos en la iglesia, muchas veces no queremos decirlo. Pero este leproso es como cada uno de nosotros. Y si físicamente no tenemos de este tipo de necesidades, espiritualmente sí tenemos este tipo de necesidades. Les he dado unas hojitas en sus boletines. no es para que llenen con lo que yo digo, sino es un poco más de reflexión, esa es la intención, para que vayan pensando cómo aplicarlo en sus vidas. No es lo que yo diga, la palabra, y se me fue la palabra, ¿qué palabra era? No, es para que vayamos interiorizando el mensaje y veamos cómo lo aplico a mi vida, qué quiere decir para mí. Entonces, si quieren llevarlo a casa y escribir en casa, si quieren escribiendo ahorita, no pensaré que están dormidos, simplemente sabré que están escribiendo. Dice en Efesios 2:11 y Colosenses 2:13 que estamos muertos en pecado. No tenemos esperanza. Nuestros pecados y nuestras transgresiones nos han hecho que muramos delante de Dios espiritualmente. Aunque el mundo a veces nos da opciones a lo que sabemos que son nuestras necesidades, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que estas opciones que el mundo nos da no son, no alivian, más bien, alivian temporalmente y no sanan a la larga. No es una solución duradera. Quizás nos han dicho que el éxito financiero es la solución a nuestros problemas, o el éxito académico es la solución a nuestros problemas. El materialismo, el sexo, el control mental, las drogas, todo esto nos está ofreciendo el mundo. Pero todo esto es pasajero. Es probable que lo que estemos haciendo o lo que hayamos hecho nos llene de vergüenza, que querramos aislarnos y que taparnos el rostro. No físicamente, pero que no vean esta parte de mi vida los hermanos y las hermanas de la iglesia, ni mi familia, porque si lo vieran, les va a dar pena. Les voy a dar pena. Pero la Biblia nos llama a que siguiendo el ejemplo de este leproso, nos acerquemos a Jesús y le pidamos de todo corazón que nos limpie, que le dé solución a cualquiera que sean nuestros problemas. Porque lo que sigue en la historia es impresionante. Tenemos a Jesús, que es un maestro que está justo comenzando su carrera como rabino, por llamarlo de alguna forma. Entonces lo que esta persona menos quiere es que algo manche su reputación. Es como si ahorita, que estamos en periodo de elecciones, de pronto sale algo específico de algún candidato. Todos los candidatos están cuidando con quién se juntan, a qué fiestas van, qué dicen, qué no dicen, etcétera, etcétera, qué libros han leído, qué no han leído. Jesús estaba en una situación similar. Jesús probablemente lo que menos quería es que lo vieran haciendo algo que resultara escandaloso. O como yo me pongo de ejemplo, si yo tengo poco tiempo en la iglesia, lo que estoy cuidando mucho es mi reputación, que no sepan qué hago, si llego tarde a la casa, si no llego tarde a la casa, cómo llego a la casa. No se preocupen, no, no. Pero tengo que ser cuidadoso. Jesús estaba en nosotros, y cada uno de nosotros, yo creo que hemos vivido esto. Pero dice el texto que Jesús, movido a compasión, extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Una persona con la que no podías estar bajo el mismo árbol, de pronto siente el toque de una persona que voluntariamente y sabiendo que está enfermo, lo hace, lo toca. Una persona que no podía compartir la sombra del mismo árbol, toca a esta persona. Jesús, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Actuó de acuerdo a su corazón. Y con esto no quiero decir que la ley debe ser tirada a la basura. Vamos a ver más adelante que no es así. De hecho, Jesús tres veces más va a hablar de la ley, de lo que debe hacer la ley. Pero la ley sin el corazón está incompleta. De hecho, Jesús dice, no, en Mateo 5, 17, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles su cumplimiento. Y uno puede decir, pero ¿cómo estás cumpliéndolas si estás aparentemente rompiendo lo que tú mismo dijiste? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es cuando debemos entender que la ley de Dios está basada en el amor. Cuando más adelante le preguntan a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús les contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Eso fue lo que respondió. Ese es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo. Y este prójimo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mis primos, mi vecino, etcétera, etcétera. Cada quien ponemos prójimo, no con los que nos llevemos bien, sino aquellas personas que nos cuesta trabajo amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se dependen toda la ley y los profetas. Así que cuando obedecemos los mandamientos, los 10 mandamientos básicos, no voy a robarle a otra persona, no porque robar sea malo, sino porque amo a esa persona. Es como si yo voy y le abro la cartera a Janel y le saco dinero a Janel. No lo hago porque la amo. O le pego. Porque la Biblia dice que no te pegue, pero tampoco que te haga caso. Entonces puedo tener una relación fría con Janel y cumplir la ley. Dije que aunque estuvieras enferma y fueras pobre, iba a estar junto a ti. Pero no le hablo. No le tomo la mano. No le acompaño. Janel va a decir, ¿sabes qué? Esto no es amor. La ley nos la dio Dios para que la cumpliéramos con amor. Cuando yo no hablo mal de una persona, cuando decido no hacer un chisme, lo hago por amor. No porque la Biblia diga, no levantes falso testimonio. Ah, no digo mentiras. No lo hago porque amo a esa persona. Cuando amo a esa persona, todos los mandamientos tienen sentido. No los hago por amor. No aflijo a otras personas por amor. No contravengo la ley de Dios por amor. Repetidas veces leemos en las Escrituras que Dios quiere que nuestro sacrificio, que no quiere nuestro sacrificio, sino que actuemos con misericordia. Y solamente algunos ejemplos. Jeremías 9:24, Oseas 6:6, Mateo 9:13 y Mateo 12:7. Quiere misericordia, no una obediencia sin mi corazón. Dios quiere mi corazón. Jesús nos puso el ejemplo movido a misericordia. Jesús actúa por amor, por compasión. Es lo que encontramos en el relato. Jesús sintió el dolor de esta persona. Jesús sintió la soledad y la desesperación de este hombre. Y hace algo que era impensable, es más, algo que contravenía las normas de su tiempo. Tocar a la persona, extiende su mano. Probablemente, ¿qué haríamos si encontramos a alguien con ébola? Probablemente nos haríamos un poco para atrás. A lo mejor no nos vamos corriendo, pero que no me toque. Que no me dé un beso. Sí, ¿verdad? Pero Jesús hace lo opuesto. Toca a esta persona por compasión. Y así es, el amor de Dios rompe las barreras y los tabúes y abre el camino que abrirá la vida y la esperanza a un hombre que no tiene vida y no tiene futuro. Me gusta mucho la imagen de los miserables, cuando el ladrón se va y lo agarra la policía y regresan y le dicen, aquí tenemos al ladrón, ¿qué hacemos? Y dice el cura, ¿cuál ladrón? Pues aquí tiene tus cosas. Y él dice, no me las robó, yo se las regalé. Y se las había robado. Y cuando se va, se queda perplejo el ladrón y dice, ¿por qué lo hiciste? Dice, porque te estoy dando otra oportunidad. Porque te estoy dando otra oportunidad. Porque lo amaba. Amaba más a las personas que el dinero. Y es impactante. Porque Dios, este es un reflejo de lo que Dios hace. No vio Dios lo que escribieron y los autores dicen, esto suena bonito, lo voy a hacer yo. No, Dios es el ejemplo, se inspiraron en Dios. Dios nos ama y nos da una oportunidad tras otra oportunidad. Y quiero recalcar algo, cuando Jesús toca a esta persona y dice, y vemos la palabra impuro, no pensemos que está haciendo pecado. Hay una diferencia en el original entre lo que es impuro y lo que es pecado. Impuro es no puro. Pecado es algo que desagrada a Dios. Entonces, Jesús no está volviéndose pecaminoso al tocar a una persona con lepra. Y debemos entender que cuando hacía esto también es porque el profeta Isaías ya había hablado de esto. Dice el profeta Isaías, ciertamente él, y hablando de Jesús, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras enfermedades, hablando específicamente del leproso en este caso, y algunas de las personas que han externado el día de hoy sus enfermedades pueden tener esta confianza. Soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Tiene un contexto más, una aplicación más espiritual, pero podemos estar seguros de que Jesús lo tocó pensando, sabiendo esto. El corazón y la razón para los filósofos son dos cosas opuestas, pero en realidad son dos regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No procesan la información de la misma manera, pero no quiere decir que estén peleados y que nuestro corazón debe estar con y que nuestro corazón y nuestra mente, nuestra razón no van a ser compatibles. No, Dios nos dio las dos cosas y nuestro corazón debe estar conectado a Dios y nuestra mente, nuestra razón debe buscar la verdad. No deben estar peleados, los dos debemos sentir y debemos pensar. A veces somos demasiado fríos, demasiado, bueno, somos de Toluca, somos así los tolucos. ¿Qué quieren? Pero no, tenemos que sentir. Había un filósofo cristiano, se llama Søren Kierkegaard, de Dinamarca, y dijo una frase que me encanta, dice, el corazón tiene razones que la razón no puede comprender. Lo repito, el corazón tiene razones que la razón no puede comprender. Y es cierto, cuando nos dicta el corazón que algo es lo correcto, lo debemos hacer. ¿Qué pasa con los papás cuando el hijo se porta mal? Y ya le habías dicho que no le ibas a dar algo, pero ves que está arrepentido totalmente. O es más, aunque no esté arrepentido, ¿qué pasa si me hizo enojar Memito, pero de pronto lo veo correr y veo que se tropieza y se pega fuerte contra el piso? ¿Qué voy a decir yo como papá? La razón me dicta que estoy enojado con él. No, mi corazón me dicta que lo más importante en ese momento es ir a correr y abrazar a mi hijo. Así debemos pensar que es Dios. Así nos muestra la Biblia, no debemos pensar. Así nos muestra la Biblia que es Dios. Entonces, no actuemos únicamente racionalmente. Actuemos racionalmente usando también el corazón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Debemos permitir que Dios nos hable al corazón, que nos llene de amor y de misericordia y que nos mueva a actuar razonablemente. Hay un blog que se llama Church and Culture, la cultura y la iglesia, de un cristiano que se llama James Emery White. Y apenas este año, en febrero del 2015, publicó un artículo que se llamó La muerte del sentido común. Y dice que a principios de 1988, una historia reciente, unas monjas de las misioneras de la caridad, que fundó Teresa de Calcuta, estaban buscando un edificio en la ciudad de Nueva York para albergar a algunas personas que no tuvieran casa, para albergar indigentes temporalmente, no permanentemente. Estuvieron buscando, hacía mucho frío, si vemos las fotos de Nueva York en enero y febrero, nos daremos cuenta que hay nieve y que de seguro es muy frío. Encontraron dos edificios y la ciudad, el gobierno de Estados Unidos muchas veces tiene edificios que no está usando, entonces se los vendió cada uno en la fabulosa cantidad de $1. Esto es una historia verdadera, porque el gobierno prefiere que alguien se haga cargo de un edificio que está abandonado, a dejarlo ahí abandonado y que se vaya a caer. Entonces dice, bueno, si vas a hacer algo, y va a ser algo productivo, te lo vendo en $1, pero tienes que comprometerte que lo vas a arreglar. Entonces llegaron a este acuerdo, encontraron dos edificios y los compraron por $2. Uno cada uno. Ellas tenían $500,000 para restaurar en los edificios y albergar a 60 hombres en las noches y darles de comer durante el día. Algunos de los que han visto la película de Will Smith de Buscando la Felicidad, sabemos, es más o menos ese concepto. Tú estás en la calle todo el día, pero bueno, en la noche vienes a comer y los que llegan primero, los quedan en una recámara cómoda y te puedes bañar, ¿no? Entonces, ese era el proyecto. Las autoridades creyeron que esto era un regalo del cielo, o sea, que el gobierno no va a decir, bueno, están quitando a gente que duerme en unas calles heladas. Entonces las misioneras tuvieron que enfrentar el mundo de la burocracia, de las normas de la construcción, y un año y medio más tarde se dieron cuenta que, bueno, agradecieron que ya habían aprobado su proyecto. Eso sucedió en septiembre del 89. Y comenzaron entonces a reconstruir los edificios. Pero 2 años después, les informaron que de acuerdo a las normas de construcción de la ciudad de Nueva York, los edificios de varios niveles requerían elevador. Ellas explicaron que por su principio de sencillez, recuerden, fueron fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, que vive con la gente más pobre de los más pobres, que ellas no usaban y que no podían, se sentirían mal al hacerlo. Pero más allá de esta situación emocional, estaba la situación de que poner elevadores les iba a costar $100,000. Y entonces dijeron ellas, pues por un lado no tenemos este dinero, pero por otro lado, estos $100,000 podríamos utilizarlos para comprar sándwiches y para comprar comida y para comprar ropa para estas personas que están viviendo en la calle. Explicaron una y otra vez para ver si el gobierno hacía una excepción, porque era después de todo un edificio que iba a cumplir con los demás requisitos, especialmente de seguridad, normas de seguridad de la ciudad. Después de un tiempo, la Madre Teresa y sus seguidoras se rindieron y no creyeron que era conveniente usar el dinero para estos elevadores. Obviamente tampoco lo iban a guardar para ellas, ellas iban a invertirlo para que las personas estuvieran. Pero esto nos muestra, y bueno, 60 personas, que si multiplicamos 60 personas por 365 días al año, estamos hablando de una cantidad fuerte de personas que podrían estar pasando una noche en un lugar decente. Y si no nos ha tocado vivir en la calle algún tiempo, si no nos ha tocado quedarnos a dormir en alguna estación de tren o de autobuses, probablemente no comprendamos lo que es no dormir en tu cama todas las noches y quedarte con hambre. Pero esta rigidez en cuanto a la ley, en cuanto a no me toco el corazón, sino voy exactamente como está escrito, limitó a estas personas y a esta ciudad de un beneficio que era tangible para todos. Un lugar donde podrían comer y donde pasar la noche. Un lugar donde podían tener refugio contra el frío de temperaturas que van más allá de los bajo ceros. Y Jesús dice, misericordia quiero. Los indigentes y las monjas quizás podían tener eco en la voz, en lo que escuchó el leproso. Perdón, de lo que dijo el leproso, si quieres puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Las personas que tenían la capacidad de decidir respondieron de una forma totalmente opuesta a lo que respondió Jesús. Y probablemente era por presiones de sociedad, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a hacer una excepción de esta persona? ¿Cómo vamos? Pero Jesús no hizo esto. En nuestra familia, en nuestros entornos, hay muchas voces que nos piden, muchas veces susurrando, muchas veces gritando, si quieres puedes perdonarme, si quieres puedes darme un abrazo, si quieres puedes sonreírme. Relaciones rotas en nuestras familias, relaciones rotas en nuestra sociedad. Y ahora nosotros tenemos esta opción. Nos acercaremos como Jesús y extenderemos nuestras manos y decimos, quiero perdonarte, quiero abrazarte, quiero amarte. ¿O le daremos la espalda? Dice Jesús en Mateo 12:17, si ustedes supieran, es tan fuerte lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. No condenarían a los que no son culpables. Y al final de la historia, esa fue la parte más fuerte, sigue un hombre que recibe instrucciones. Y es interesante ver que antes de que se fuera, Jesús no lo deja así nada más. Dice que lo despide y lo regaña y le dice qué hacer. Dos cosas. Primero lo regaña y segundo le dice qué hacer. Dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió Y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu sacrificio, perdón, por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. En este caso me tomé la libertad primero de usar la versión Reina Valera porque transmite mejor la idea del original que la nueva versión internacional. Porque la fuerza del regaño es muy fuerte en el original. Es un regaño que llega a enojo lo que está haciendo Jesús en el original. Entonces la nueva versión internacional nos pule un poquito más, no lo deja ver tanto. El Reina Valera me parece que es un poco más fuerte en ese sentido, nos deja ver más el sentimiento, pero originalmente dicen que Jesús se molestó con esta persona. Por eso creen que el leproso lo tocó. No lo reprendió porque pidió, sino porque lo tocó, porque no debía haber hecho eso. Literalmente dice, debe de leerse, movido por el enojo, es la traducción más exacta de esa palabra. Pero no nos vamos a detener mucho en eso, sino que Jesús le da instrucciones. Porque recordemos que el leproso de alguna forma está representándonos a nosotros y le dice que vaya con el sacerdote, ya que él es él, el que en última instancia, y de acuerdo a la ley, si de Jesús hace rato parecía que no estaba cumpliendo la ley, veamos cuántas cosas está haciendo de acuerdo a la ley ahora. El primero, tenía que ir con el sacerdote, porque la ley decía que el sacerdote era el único que podía declararlo limpio. Y bueno, esto también le permitía, esta declaración le permitía volver a entrar a la ciudad y volver a regresar con su familia. También le dice que de acuerdo a la ley, debe dar una ofrenda. Entonces Jesús no está peleado con la ley, pero la está cumpliendo con amor. Y de hecho cuando dice que dé ofrenda, dice que es testimonio para ellos. Y ofrendar es un tema que me consta que desde que he estado aquí nunca he tocado este tema, porque creo que no es mi labor estar juntando dinero, pero es un tema que toca la Biblia en este momento, así que tenemos que enfrentarlo. Lo siento mucho, lo malo es que no es quincena. Y esperaba más risas, pero bueno, no importa. No, es un tema que damos a la vida, tenemos que tocarlo. Ofrendar es una forma muy específica de actuar agradeciendo a Dios. Y nuevamente, no lo hago porque me convenga. O sea, obviamente sí me conviene que ofrende la iglesia, pero no lo hago con ese fin, lo hago porque en el texto del día de hoy, después de un año, bueno, de no sé cuántos meses, 3 meses, 4 meses, estamos llegando a este tema. Y no escogí Marcos porque lo use, todos los evangelios van a hablar de que tarde o temprano que tenemos que dar. Simplemente me siento culpable de hablando de ofrendas, entonces tengo que disculparme, así que tengo que hacerlo de todas formas. Pero le ordena que vaya y que presente las ofrendas que le corresponden en forma de acción de gracias. Entonces una forma de dar gracias a Dios es también dando nuestras ofrendas, confiando en que los líderes de la iglesia, gracias a Dios que nuestra iglesia así funciona, que los líderes, no soy yo el que toma las decisiones, los líderes en conjunto tomamos decisión de cómo se invierte el dinero, cómo se utiliza más que se invierta el dinero. Y pasando a eso, que no quería detenerme mucho ahí, pero debía mencionarlo, la última parte del texto dice que a pesar de que Jesús le dijo a este hombre que para nada hablara, literalmente dice, pero él salió, hablando del leproso, y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo. Algo interesante es que primero, antes de que encontrara a Jesús, esta persona vivía en una forma solitaria, y como resultado, Jesús ahora, cargando nuestras culpas, es el que termina en un lugar solitario. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Dice que ahora vivía en lugares solitarios. Pero si nos preguntamos por qué lo hizo, por qué le dijo que no callara, es una cosa difícil de encontrar. Perdón, si decimos por qué, hay muchas teorías y después nos vamos a detener. El sermón de hoy ya era bastante largo como para detenerme en esto. Pero hay mucha gente que ve en Jesús un revolucionario que está, ¿cómo se llama?, alterando a la gente para que se levante y derroque a las otras personas, etcétera, etcétera, a los que están en el poder. No creo que sea una interpretación correcta, Sin embargo, Jesús tiene que vivir fuera. Hay otras personas que dicen que como Jesús trata de esconder su identidad porque él todavía no está seguro de ser el Hijo de Dios, tampoco crean eso, no tiene fundamento bíblico, no nos vamos a detener en eso, simplemente les digo, esas no son las razones, después las veremos. Quiero enfocarme más en el cambio de la persona, porque recordemos el título, la compasión de Jesús que transforma. ¿Y qué le pasó a esta persona después de estar aislada? No puede callar. Y es natural que después de haber estado experimentando esta soledad, tener que vivir, yo no sé cuántos de nosotros podíamos atrevernos a salir a la calle y gritar, impuro, impuro, bueno, soy pecador, soy pecador, soy pecador, no se me acerquen. Yo creo que no lo haríamos. Ayer fuimos a repartir tortas y dije, bueno, una forma rápida es gritar porque no voy a ir uno por uno. Entonces dije, hey, señoras, señores, venimos de la iglesia, tenemos esto. Y siempre hablar en público así da pena. Pero imagínense, aparte de decir algo que era, digamos, lo de las tortas era bueno, pero decir, soy impuro no es tan fácil. Soy pecador, que es la verdad, pero no quiero decirlo. Pero esta persona había sido transformada radicalmente por su encuentro con Jesús. Esta persona no puede callar eso. Es tan impresionante lo que le ha pasado. Alguien que se atrevió a tocarlo, alguien que lo sanó. Y él no lo supo, pero nuevamente Jesús es el que termina en el lugar solitario. En resumen, ya estamos llegando al final. Como leproso tenemos uno o varios grandes problemas que no podemos resolver permanentemente nosotros. Dos, Jesús es una persona compasiva más allá de lo que jamás podremos comprender. Tres, si nos acercamos, no nos va a rechazar por esa compasión. Cuatro, una vez que tengamos un encuentro personal con Él, no volveremos a ser las mismas personas jamás. Y la última, este encuentro será tan especial que no podremos guardarlos para cada uno de nosotros. Tendremos que compartirlo. Cuando supimos que estábamos embarazados, ¿qué es lo que hace una persona cuando sabe que está embarazada? Nosotros vivimos en Argentina, les hablamos a nuestros papás, primero nos esperamos, hay que confirmar, pero era tan emocionante, papá, ¿qué crees? Estábamos embarazados, ya se imagina, ¿no? Todos llorando por teléfono, mi papá fue un poco frío, ah, qué bueno, pero todos los demás llenos de alegría. Y así nos pasa, me voy a casar, bueno, yo me casé grande, casi a los 40 años, así que cuando le dije a mis papás que me iba a casar, no, pues, ahí sí gritó mi papá. Pero son cosas que cambian tu vida. El encuentro con Jesús debe ser algo así, algo que cambie nuestras vidas. No dejemos pasar más tiempo. No nos dejemos vencer por la vergüenza, por el orgullo, por qué va a decir la gente. Jesús es la única esperanza que cada uno de ustedes, que yo tengo. Él es compasivo y solo está esperando que le pidamos. Es más, no solo espera, sino que nos invita y nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Esta invitación es para cada uno de nosotros. Vayamos a Jesús. Vayamos a Jesús día y noche hasta que nos conteste. Esperemos. Esperemos en Él. Él es compasivo. Y nos va a responder. No nos va a dejar así. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu ejemplo es abrumador. Es impresionante. Señor, cuando vemos la gente cómo trata a los doctores, cómo tratan a las personas que están infectadas con ébola y ver que tú simplemente extiendes tu mano y tocas al enfermo del cual todos rehuyen. Cuando te acercas a mí, Señor, a cada uno de nosotros para decirnos, ven, aquí estoy, tocando a la puerta, esperándote. Cuéntame tu problema, entrégame tu vida. Perdónanos, Señor, si no hemos respondido. Pero te pido que cambies radicalmente la vida de cada uno de nosotros, Señor. que como te hemos estado pidiendo, podamos ser sal y luz en esta colonia donde tú nos has puesto. No para nuestra gloria, sino para tu gloria por siempre, Señor. Para testimonio para los demás de que somos una iglesia que cree en un Dios vivo, en un Dios amante, en un Dios compasivo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y gracias.